Boca de Polen, Red de Comunicadores. Red de Comunicadores. Noticias y reflexiones desde el México rural, indígenas, movimientos campesinos, derechos humanos y ecología. Iniciamos. Yo quiero morirme en Oaxaca, para que me recen muchos días, para que levanten mi cruz, para que me lleven cargando en procesión al panteón, para que suene la música, para que en mi aniversario me hagan un cabo de año grandote y sentido, para que me visiten, para que en noviembre me dejen pancito y chocolate, mole, para seguir el copal, para bailar sobre mi tumba entre cempasúchil y terciopelos rojos, mirarme en mi foto y robarte jocotes y cacahuates, chuparle el alma a jícamas y mandarinas, tomarme mi aguardiente, arder en los ojos de quien me recuerde. Pero morir en Oaxaca no es nada más este eco de llanto y fiesta. A veces es solo llanto, a veces solo silencio. En Oaxaca se mueren quienes no deberían, los niños y las niñas chiquitos, las mujeres que paren, las mujeres por serlo, las personas que luchan por sus derechos, las que denuncian, las que no venden su tierra, las que no tienen un hospital cerca, las que prefieren irse sin que un médico las regañe. En Oaxaca nos mata la injusticia, el empobrecimiento, la desigualdad. La muerte santa se indigna y les ve desfilar. Temo decir que a veces nosotros ni les miramos. Los y las muertas que no deberían ser, nos jalan las patas todos los días. Pero ya tenemos pesado el sueño. Se nos van en la nota roja, en el periodicazo a un hospital, en el regreso frío al pueblo, en un rezo que se hace chiquito hasta desaparecer. Haría falta que nos bloquearan las calles, que hicieran tumulto espectral, porque en México las personas muertas no vuelven para comernos el cerebro, vuelven para sacudirnos, para exigir justicia. No me alcanzaría el pase de lista, ni el coraje, ni los panteones, ni las veladas. Resonarían los tambores mazatecos todo el año si quisiera llamarles a todos. Pero aquí estamos. Latimos y divagamos. Nos pintamos la cara, le hacemos al Halloween, a la Catrina, a la bruja, al payaso julibudense, al papel picado. En Oaxaca los niños no piden para su calaverita. En Oaxaca los niños y las niñas gritamos: queremos muertos, queremos muertos. Y en las casas nos dan tamalitos o dulces, o frutas, o cacahuates. Este año cambiaremos el estribillo. No más muertos con sed de justicia. Así diremos en cada calle. Thank you. de la colectiva Investigación y Diálogo para la Autogestión Social, Aitza Miroslava Calix. Te celebramos porque nos calas hondo, porque pasamos los días ignorándote, pero nos alcanzas. Te celebramos, aunque la que nos lleve no seas tú, sino la injusticia y la miseria. Te celebramos muerte, porque así se afianzan nuestros lazos y afectos. Porque duele la ausencia y velamos tendiendo flores y panes. Te celebramos también por estar indignadas, entonces limpiamos tumbas y gritamos por las personas que nos arrancaron vivas. Te celebramos para que nos abraces cariñosa y nos alejes de hospitales y martirios. Te celebramos muerte por nuestras y nuestros santos y difuntos, porque añoramos, porque soñamos con que tarde o temprano nos hagas justicia. La mística que acompaña las celebraciones de los Días de Muertos en México evidencia un sincretismo religioso en el que sobreviven significados precolombinos, relacionados con una concepción de la vida, la muerte y del tiempo pocas veces explicitada. Fue la Iglesia Católica la que estableció que los días señalados para honrar a los muertos serían el 1 y 2 de noviembre, nombrándolos como los Días de Todos los Santos y Fieles Difuntos. Mientras suele ser el calendario mexica y la evocación del Mictlán, la que nos retumba en estos días con ese eco de lo indígena, nombrándolos como los días de todos los santos y fieles difuntos, mientras suele ser el calendario mexica y la evocación del Mictlán la que nos retumba en estos días como ese eco de lo indígena, aunque poco sepamos de Mictecacihuatl y Mictlantecutli. En el mejor de los casos, la comprensión de este sincretismo tendría que rebasar el estereotipo y el folclor, que ahora estalla en todas disfrazadas de catrinas porque puede evidenciar nuestras contradicciones. De nuevo, la reivindicación de esta celebración, sobre todo en las ciudades, se remite a un pasado precolombino místico que niega o invisibiliza la resistencia étnica en la que se han mantenido los pueblos indígenas de nuestro país, para mantener una diversidad inmensa de celebraciones relacionadas con este periodo del año. Thank you. fuerza tienen los pueblos originarios para que con todo y el dominio religioso existan prácticas que continúen tras 500 años de zozobra? ¿Hemos presentado atención a sus panteones más allá de las velitas y cohetones? ¿Comprendemos lo que es tener comunidades con cientos de tumbas de niños menores de 10 años que se fueron por enfermedades curables en pleno siglo XX y a principios del siglo XXI? ¿Sabemos lo que estas y otras muertes revestidas de injusticia y precariedad revelan de nosotros? ¿Qué implica que sean ellos los que regresen? En la red de comunicadores Boca de Polen queremos escucharte y conocerte. Entra en contacto con nosotros a través de nuestra página de internet www.bocadepolen.org. Correo electrónico códigobocadepolen@gmail.com o por nuestras redes sociales Twitter, Boca de Polen, Facebook, Código Boca de Polen. Territorios, expresión auditiva de las culturas originarias. Para difundir y presentar el pensamiento, las costumbres y la forma de apreciar el mundo desde la palabra de los pueblos indígenas y rurales. Nuevamente, las autoridades tradicionales de Santa Catarina Cuexcomatitán, perteneciente al municipio de Mezquitic, en Jalisco, urgieron al gobernador del estado, Aristóteles Sandoval, para que se presente y atienda las necesidades del pueblo birrárica. La semana pasada, hicieron un llamado para que se presente el gobernador y dé solución a múltiples demandas en materia de educación, salud, asuntos agrarios y obra pública, entre otros. Sin embargo, no acudió, lo que tiene molestas a las autoridades tradicionales. José García, del Comité de Vigilancia, mencionó las nuevas medidas para presionar al mandatario estatal, las cuales consisten en bloquear los accesos a Nueva Colonia y Pueblo Nuevo. La comunidad ahorita hasta el momento está en pie de lucha, tiene cerrado las entradas y no permite que ningún institución de gobierno puede entrar. Ahora, digamos que ya se extendió entonces la protesta que ustedes tienen, ya no solamente cerraron las escuelas, sino que también están cerrando los caminos. Están cerrados los caminos para llegar a Nueva Colonia y para llegar a Pueblo Nuevo. Todo están cerrado, las escuelas están vigiladas. En Santa Catarina, y ahí está el plantón. Pues ahora sí, la comunidad se organizó de esa manera. No permiten el acceso de cualquier institución, sea municipal, sea estatal o federal. No permiten el acceso. Nos estamos organizando para dar otro paso. Pero mira, Arturo, mira, todo ese retraso de los niños, de la escuela, de cada escuela, pero tiene la culpa el gobernador, todo por hacer casos omisos de las peticiones que le hemos hecho. Te quiero adelantar algo, y nomás cuando quiere el gobierno, quiere hacer cualquier programa, sí nos ocupa. Yo me acuerdo, vino en Pueblo Nuevo en el 2013 o en el 2011, no me acuerdo muy bien, pero tengo la en mente, vino y todo para recoger las firmas y para construir el programa de Sin Hambre. Y para eso sí tuvo interés. Nomás recogió las firmas y ya no ha vuelto. Sí, mira, pues nosotros estamos en nuestra comunidad. A nosotros, si el gobierno no le interesa, pues nosotros estamos en nuestra comunidad. Hasta cuando venga él, que platiquemos, haya un compromiso y haya un seguimiento, y pues tenemos que trabajar como comunidad conjunto con el gobierno. El gobierno se tiene que comprometer, no nada más va a recibir peticiones, ya te vas y ya aquí te vaya bien, no. Aquí va a firmar los compromisos, una agenda de trabajo. Eso es lo que esperamos como comunidad Santa Catarina. Nosotros ya no le vamos a estar exigiendo con sus, trabajadores, con los secretarios. Ya no queremos hacer una llamada, ni con uno, porque son mentirosos. Todo el tiempo de los secretarios que les dimos, ese ya, pues nosotros fuimos tolerantes. Primero el 9 de agosto y después el 22 de septiembre y no se presentaron los secretarios. Ahora sí, vamos con el gobernador y vamos a tener cerrado las escuelas y el camino hasta que llegue el gobernador del estado y platiquemos. Lleguemos en un acuerdo bueno y ahora sí vamos a dar acceso para los alumnos de las escuelas. Pues muchas gracias por atenderme y contestarme. Pues ahora sí, pues el pueblo guerrárica pues ya no es como antes y pues ya piensa algo diferente. Y pues ahí estamos en pie de lucha y vamos a seguir. Y también pues por el otro lado pues ya por pues, ya nada nos preocupamos, ya tenemos elotes, calabazas y pues yo creo que eso ya nos fortalece más todavía. Pues para que tengan conocimiento la sociedad. Claro, no, más bien muchas gracias a ti que te tomas la molestia también de compartir este sentir de el comisariado de bienes comunales de Santa Catarina Cuescomatitlán, que pues en este momento, como mencionas, José, ya tiene desde enero de este año llamando a las autoridades para que acudan a presentarse y pues hemos visto que han hecho caso omiso las diferentes secretarías y es por eso que la comunidad birrárica pues en este momento está tomando esa decisión de cerrar caminos y escuelas. Pues es lo que transmitiremos de información, José, el día de mañana, cuenten con ello. Muchas gracias. Vamos a seguir en comunicación y yo ando por acá por la sierra más alto, pero ahí estamos en Santa Catarina, todas las autoridades ahí estamos, esperando. Pues ahora sí, el gobernador del estado, platicar con él. Informándole desde la urbe. Para construir una visión crítica de lo que vivimos en la ciudad, abrimos el espacio a notas que necesiten ser difundidas a los cuatro vientos. En el estado de Querétaro, en el último año y medio se han cesado ilegalmente a 127 profesores del nivel básico, debido a que se rehusaron a participar en las evaluaciones que, en el marco de la reforma educativa, el gobierno federal impulsa con la intención de pauperizar aún más las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación. De los 127 profesores, 95 son maestras y 73 fueron retiradas de sus funciones como docentes el pasado 21 de agosto. Desde este momento, las profesoras y profesores han mantenido una lucha por la defensa de sus derechos laborales y su dignidad como personas. Mi nombre es Noelia Méndez Jacobo, mujer trabajadora, cesada ilegalmente. Blanca Estela Sánchez Otelo, soy maestra de educación preescolar. Jacqueline Ortiz Juárez, soy maestra de educación preescolar. María Genoveva Rodríguez Gómez, soy maestra de nivel primaria. Juana Paz Cruz, soy maestra cesada. Con el cese ilegal, no solo se violentan los derechos laborales de estos profesores y profesoras, también se violenta su integridad física, emocional y económica. Escuchemos los testimonios de algunas profesoras afectadas por esta situación. El 21 de agosto fui legalmente cesada sin haber sido oída y vencida en juicio por medio de una orden verbal de parte de mi director y supervisor de la zona 04 en San Juan del Río, en mis dos plazas, quien por medio de un correo electrónico se le ordena no dejarme pasar a mi centro de trabajo, ni al aula, ni firmar nada con mi asistencia en ese día, lo cual las autoridades educativas no me han dado ni una justificación del porqué de su actuar. Solo se han escudado en medios de comunicación diciendo lo que acordaron con gobierno y sindicato del Estado, dejándome a mí como mujer único sustento económico de mis hijos y padres, ocasionando en mí no solo despojo en lo económico, sino en la seguridad social. La afectación de este cese ha vulnerado mi estado físico y emocional, pues me quitan el sustento para mi familia, la seguridad social y además el trabajo en el que me he desempeñado de forma honrada durante 19 años de mi vida. Las maestras decimos que es un error negar el cuerpo y el sexo de quienes formamos parte de los movimientos y organizaciones sociales. Nuestra conciencia, voluntad y coraje de mujeres son las que están aportando a la construcción de realidades para todas y todos. Reportó Yayet Sindel Ángel, de la red de comunicadores Boca de Polen. La muerte no ha sido más que un proceso natural en estos espacios. Ha sido genocidio silencioso y horror. La falta de acceso a servicios de salud culturalmente pertinentes y con recursos humanos y materiales suficientes hacen de la muerte un asunto que no podemos disfrazar de un halo romántico y festivo. INEGI nos dice que 7 de cada 10 personas hablantes de lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, por no decir de empobrecimiento sistemático. La vulnerabilidad que esta situación supone implica, entre otras cosas, la dificultad para acceder a la salud, y 15.1% de esta población indígena, en el 2015, no está afiliada en alguna institución de salud, lo que incide en tasas de mortalidad infantil y de muerte materna superiores a la media nacional. Flor y canto. El lenguaje musical es potencia y resistencia. Identificamos ritmos para reconocernos en estos sonidos. Escuchamos en Boca de Polen música de El Oxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, con el álbum Huehuentones del Llano, una cortesía del músico Amador Betanzos Fuentes. Recordamos y nos abrazamos. Pedimos fuerza para exigir justicia por tantas muertes que no debieron ser en estos años. Por los niños de la ABC, por las mujeres asesinadas, por Ayotzinapa, por quienes murieron por corrupción y no por terremoto, por quienes fueron asesinados por luchar por la tierra y sus derechos, por las y los periodistas asesinados, por tantos otros que se encuentran en las fosas que seguimos buscando. Prendemos velas, servimos mole, pan y chocolate. Tendremos mazorca y cempasúchil. Hacemos caminito para que vuelvan y nos llenen de su fuerza para no guardarnos en silencio. Boca de Polen es producido con el colectivo México a través de sus voces,